Bueno, pois seguimos aquí co presidente da Sobeca, Juan Pedro, e seguimos e vamos a falar pois dese evento que se vai a facer o día 29 de febreiro. Pre acabar o mes, queren acabar o mes pois con botillo, androlla, garbanzos, chorizos, patacas, e que máis? Pois un bon viño. Un bon caldo. Un bon caldo, sí, señor. De bodegas Arganza, ¿no? Vinos de Arganza será la bodega que estará este año en el 17º Festival de Botillo 2020 aquí en Cataluña, aquí en el Hotel Fronair Congress, en nuestra localidad de San Bodillo Bregat. Y supongo que ya las entradas... Francamente, os tengo que decir que las entradas están muy, muy, muy apretadas. Es decir, están muy apretadas, ¿no? Este año ha sido un año más de éxito, ha sido un año más de afluencia. La gente quiere asistir, pasarlo bien, degustar de un buen botillo. Hombre. Este año con una buena androlla estará presente también. Como tú has dicho bien, de los garbanzos, el repollo, las patatas, es un plato final fuerte, sí. Muy fuerte, pero apetitoso en cuestión de poder degustar con los vinos, los caldos y toda la celebración en sí. Pero bueno, después con la música, el baile que hay, todo eso baja. Todo eso irá bajando. Yo creo irá bajando poco a poco, pero baja. Un fin de fiesta muy largo, aproximadamente casi como cada año, hasta las 2 de la madrugada. Sí, sí. Desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la madrugada es una buena fiesta. Sí, sí. Porque dijéramos, para cenar ya, hay que sentarse en la mesa. Bueno, como es lo que no vas a comer de pie. será a las 9 de... Aproximadamente a las 9 de la noche, sí, efectuamos una presentación, unos vídeos, unos comentarios de los homenajeados, tanto al título de Berciano Ilustre 2020, como a los pueblos homenajeados del Bierzo, como la bodega colaboradora también. Todos estos son los discursos previos que se hacen mediante una secuencia de vídeo. Y seguidamente, pues, vamos a lo que es el principal, el aperitivo. Entre aproximadamente las 7:30 de la tarde empezamos con esa degustación de lo que es los vinos de Arganza, con ese aperitivo largo que tenemos hasta casi las 9 de la noche. Sabes que entre charla de amigos, entre degustación de vino, entre copa y todo lo que los productos tenemos ahí para aprovechar del Bierzo y también del Hotel Fronair Congress, que también nos da un buen surtido de aperitivos calientes, fríos, vale la pena el celebrar esa fiesta, pero bueno, esperar y recordar que hay que dejar espacio para la cena, para el rey Don Botillo. Hombre. Y el postre, que el año pasado era especial, y este año tuvimos a lo mejor también volvemos. Sí, yo creo que yo fui uno de los platos que pude degustar. Tú sabes que, Julio, que mi situación no es de poder estar dentro de los platos, sino estar con todos los amigos presentes, pero bueno... Me repetí, me relamé prácticamente en esa lampeira, y esta lampeira viene bañada con helado de... Un helado. Vale. Un helado fuerte. Cuidado, que viene con licor. Vale, vale. Bueno, vamos a hablar entonces del 17º Festival del Botillo 2020. Los homenajeados. Ya hablamos con uno de ellos, ¿no? Hemos tenido el privilegio y la honra de tener aquí... De hablar con el doctor Pedro Guerra. Que es precisamente el homenajeado, uno de los homenajeados. Otro, que también hemos hablado por teléfono con él. Sí, la semana pasada tuvimos la suerte de hablar con don Jesús Álvarez. De Jesús. Párroco de la población de Cacabelos, muy próxima a Ponferrada. Sí, de varios pueblos, localidades más. Sí, exactamente, sabemos que los párrocos hoy en día no se ubican dentro. Que no les hagan la prueba de alcoholemia, ¿eh? No, francamente no, creo que por allí no, pero bueno, los controlan también. También los controlan, ¿eh? Y luego, como homenajeado especial, o pueblo elegido para bueno, los pueblos del Bierzo de elegidos de este año, el pueblo fundamental que habéis tomado como referencia es el que os surte de las castañas, ¿no? Sí, francamente el pueblo que tenemos este año como homenajeado es Noceda del Bierzo. Noceda del Bierzo es una comarca rica, lo que es el tema de la castaña, por ahí, por la zona del Bierzo también. Abastece, tiene una cooperativa original de lo que es la zona propia, y este típico de castaña, que es la castaña de dulce. Parede. Sí, sí. Es una castaña la cual se introduce dentro de España, pero se importa mucho a Francia. Es una castaña que se importa bastante a Francia. Y vosotros tenéis el privilegio de poder degustarla cada año, porque os la envían desde la cooperativa, ¿no? Francamente, sí. Agradecemos a la cooperativa desde aquí que cada año nos aporta de esta dulce castaña, la cual degustamos en la celebración nuestra del Magosto, de la fiesta del Magosto aquí en Cataluña, con todos los bercianos, con todos los amigos. Celebramos esa fiesta en el mes de noviembre y yo creo que es una fiesta más para juntarnos todos y poder degustar de esa castaña dulce del Bierzo. Bueno, también tenemos que hablar de la introducción con respecto al menú, pues la androya, pero también hay que hablar de que precisamente lo que vosotros acostumbráis a hacer dentro del festival, unos sorteos especiales para los que participan en la fiesta, ¿no? Sí, francamente, a ver, incluimos dentro de lo que es la entrada, sin ningún coste ninguno, ni adicional ni nada. Nosotros tenemos la suerte de poder regalar a cada comensal que esté sentado en la mesa, pues eso, un ticket en el cual celebramos unos sorteos que son patrocinados por todos los colaboradores que nos están ayudando año tras año, pues como lo que puede ser a través de la clínica dental Valdaura, lo que es una higiene bucal, pues para dos personas. También celebramos lo que es una cena para dos en uno de los restaurantes que patrocina con nosotros, lo que es el evento. Y asiduamente pues también pues tenemos lotes de vino y diversas cosas que los patrocinadores nos están regalando. También recordarte que tenemos otra de las tiendas de aquí, Reformas Carrete, colabora con nosotros también año tras año, pues con una magnífica figura, a la cual, pues, figura, cuadro, ha sido obsequiado, pues, más de uno de los asistentes año tras año a lo que es la cena, el evento. Uh-huh. Y también, bueno, aparte de degustar de todo esto, también al final, para poder bajar las muchas calorías, después una gran fiesta, ¿no? Una especie de verbena, bueno, que no tanto. Claro. Baile para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Con un grupo especial, ¿no? Sí, este año tenemos la actuación de Damián Poncel, yo creo que es un músico el cual nos va a llenar a todos dentro de la música, que aproximadamente durará unas 2 horas de música en directo y tendremos para poder disfrutar de ese baile tradicional, de bailes de antaño dentro de lo que es el Hotel Frontier Congress. Y bueno, no menos que también recordaros que tendremos la tradicional queimada. Queimada, ¿no? También. Queimada. Exactamente, un año tras año lo seguimos celebrando. Ah, bueno, que claro, el señor Manolo será el encargado de hacer la queimada. Vicepresidente de la asociación, sí, el encargado de hacer la queimada como buen gallego. Claro. Y también hay, bueno, no sé si el año pasado se hicieron o no, pero también hay productos de embutidos, ¿no? Que también los regaláis, también se regala. ¿También? Alguno también lo tenemos dentro de lo que es los lotes acompañados de vinos, vale. Pero yo creo que es una fiesta bastante grande, no solamente por el precio que tenemos basado en sí, sino que más que nada es por el poder degustar de la fiesta, de estar con amigos, con bercianos, el poder celebrar ese día. Y como repito, es una fiesta que desde las 19 horas hasta casi las 2 de la madrugada da tiempo para todo. Para poder conversar, para poder estar, para poder disfrutar, vale la pena el poder asistir un año. Hombre, y tanto. Y hay que destacar que, bueno, esto está cogiendo un ámbito casi, no sé, internacional, pero sí que sí, nacional, porque la participación de la gente y la gente que hoy, que no sé, del campo de la administración, del campo de las empresas, solicitan participar, porque tengo entendido que del Bierzo, concretamente, denominación de origen y otras cosas, autoridades vendrán, ¿no? Sí, han confirmado, prácticamente ha confirmado la asistencia a la denominación de origen Bierzo. ¿Ves? Es una de las grandes allí dentro de lo que es la comarca del Bierzo. Y también por parte del Consejo Comarcal. ¿Ves? El Consejo Comarcal también asistirá, pues igualmente que el alcalde del Ayuntamiento de Noceda, el alcalde de Poliña también aquí tenemos sí, presente como anciano. Sí, es un asiduo con nosotros. Pero bueno, que recordar que, y sin remarcar mucho más así por el título encima, actualmente, a la fecha de hoy en día, ya contamos con 300 comensales en mesa. Caray. Pues habrá que ampliar el recinto, ¿eh? No sé si podremos ampliar realmente el recinto o tendremos que acortar el límite de entradas ya. Bueno, pero hay una terraza muy hermosa. Sí, hay una terraza muy hermosa, pero yo prefiero acortar. A la noche, prefiero acortar lo que es la asistencia de la gente. El que no ha podido hacer su reserva o está a tiempo de hacerla, nos quedan pocos días. Sí, sí. Claro, porque el recinto tiene un aforo, tope, un aforo determinado, y entonces no puedes sobrepasarlo equivale a tener dificultades para después atender a todos. Sí, francamente, ¿no? Yo creo que es una fiesta para que la gente esté a gusto y atenderla en las mejores calidades. Claro. No hay que exceder en a masivo de gente ni sobrepasar los números de gente, porque realmente vamos a una fiesta, no vamos a otra cosa. Bueno, una cosa que también es necesario remarcar es el hecho de que cada uno de los participantes, y por lo menos en años anteriores se ha hecho, pues hay un vídeo que hace referencia a todos ellos, muy muy muy ilustrativo, ¿no? Sí, francamente, después de hacer la presentación año tras año de los homenajeados, de la bodega, de lo que es el ayuntamiento, tenemos lo que es el pica-pica. El pica-pica lo hacemos en una sala paralela. También es enorme, una sala grande. Con recepción de música, ¿no? Recepción y acompañamiento del grupo de gaitas Fecalcat, que nos acompañará tanto en la entrada. Para recibir a los comensales, recibir a todos los que vienen a la fiesta. Traslado también a la sala lateral, que es el aperitivo. Y en esa sala es donde hacemos nuevamente la presentación del vídeo del año anterior. Mm. Año tras año pasamos esa secuencia de película en el cual nos reflejamos todos los asistentes, recordatorio del año anterior, 2019, creo que fue un año también de buen éxito para nosotros, uh-huh. Y seguidamente pues procederemos a lo que es la mesa. La mesa principal también acompañado del grupo de gaitas, Fegalca, que nos trasladará hasta lo que es el comedor principal, uh-huh. En el cual pues ya daremos comienzo a lo que es la cena de Don Botillo. Regada con vinos de Arganza, que son vinos de Mencía, sí, y sí, vinos de Godello, sí, que sí, ya hemos probado en la presentación, ¿no? Tuvimos el pasado día 18 de enero, sí, sí, lo que es la rueda presenta, degustación de ese vino, uh-huh. Al cual Armando... Se descolgó. Se descolgó, francamente. Y no pudiste escatar lo que es esa... Bueno, pero espero catarlo. No sé si llegarás a catarlo, porque tienes esa obra de teatro. Bueno, pero... Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero haremos un esfuerzo. Sí, hay que hacer un esfuerzo y largarse aunque rápidamente. Aunque sea, en fin, pero habrá que hacer un esfuerzo. Sí, hay que largarse. Por lo menos para conocer a los... Sobre todo a los alcaldes, al señor cura, en fin, a toda esta gente. Uh-huh. Y al resto de la concurrencia. Sí, que y ya algunos tenemos... vecinos míos que me veían allí. Que ya tienen amigos, ya. Sí. Pero mejor conocer a Don Botillo. Sí, hombre, eso desde luego. Juan Pedro, que la satisfacción que tienes es precisamente la audiencia y la participación de socios y amigos, ¿no? Pero quizás lo que buscas o lo que buscáis la asociación, ¿qué es, además de hacer esta reunión importante anual? ¿Tenéis un lobby, tenéis un tip, no sé, una alternativa? Es decir, ¿buscáis algo como finalidad o solamente es precisamente hacer familiaridad para que toda la gente disfrute? Ese es el principal tema de lo que es. Tú bien conoces y vosotros conocéis lo que es el esfuerzo personal, humano, que nos atrae a todo lo que es esta campaña a lo largo de todo el año. Para nosotros lo que es el 16º Festival del Botillo en Cataluña es un esfuerzo muy grande. Siete. 17º es un esfuerzo muy grande personal, el cual pues nos requiere tiempo, nos requiere trabajo, pero a lo largo del año lo seguimos haciendo. Trabajo para nosotros, pues es el trabajo y esfuerzo, y la ilusión con que en nuestra trayectoria queremos llegar es a cumplir un año más, año tras otro. Uh-huh. Gracias principalmente, pues bueno, el apoyo que muchos de los bercianos, amigos y tal, nos estéis apoyando, y os incluyo a vosotros, también como Radio San Boi, que nos apoyan, estáis con nosotros, y es esa pequeña ilusión por el venir aquí, por estar con vosotros, y por el disfrutar el día a día, y seguir, pues, en ese trabajo hacia el próximo día, día 29 de febrero, que estaremos ahí todos juntos. Ese es nuestra dedicatoria de todo el año. Francamente, el esfuerzo, el llegar ahí, el poder estar, poder disfrutar. Sabemos que todo pasa, todo llega, tiene un final de la noche del 29, pero ha valido la pena el trabajo y el esfuerzo que es una nómina haciendo. Una nómina muy larga de personas del Bierzo que han estado con vosotros. No hace falta mencionarlos, pero de verdad es que cualquiera de los que elegís como, no sé, como homenajeados o como ilustres, que bueno, lo que vosotros hacéis es darle valor y poner en a esa persona. A esa persona. Sí, y entonces, pues no sé, aparte de que ellos lo puedan agradecer, el hecho de que los bercianos se sientan representados por esas personas, pues es, no sé, Isabel o Osorio o cualquier, yo qué sé, cualquier. Tenemos muchos nombres ahí, Isabel, Osorio, tenemos Luis del Olmo también, pero no es por descartar el tema como Luis del Olmo, que es uno de los principales referentes para nosotros, sino es el reconocer estas pequeñas personas del día a día para nosotros, como puede ser, tú bien has dicho, Isabel, Pablo Osorio, Pedro Guerra para nosotros este año. Son personas cercanas a nosotros de aquí, de Cataluña, de Barcelona, y hay que tener en mente también, pues lo descatado es que no es Luis del Olmo, sino el resto de los bercianos que existimos y estamos que en Cataluña. Que ponen en valor la comarca del Bierzo. La comarca del Bierzo aquí en Cataluña. Claro, claro. Uh-huh. Es de agradecer todo el trabajo y esfuerzo que Luis ha hecho para nosotros, pero el trabajo que como Isabel, vuelvo a repetir, Isabel, Pablo o Pedro van haciendo es reconocible también para la Asociación de Bercianos en Cataluña. ¿Tú cómo ves, claro, evolucionando, ¿no? Siempre evolucionando. Aquella primera vez que se hizo la fiesta del Botillo, la primera, la segunda y la tercera. ¿Cómo ves hasta hoy? Los comienzos. Francamente, los comienzos han sido muy largos. Estamos hablando de dificultades, claro. Sí, de un 17º festival. Yo os quiero comentar que para mí es mi 9º año de andadura. Vaya. 5 años de presidente, 4 de vocal de eventos, pero bueno, el resto anteriormente también a través de mis compañeros los he conocido, fue simplemente eso, una reunión de fiesta Botillo en casa de unos amigos. Ajá. A partir de ahí empezó lo que es una fiesta, año tras año se ha ido subiendo el nivel. Claro. Yo creo que a través de todos los hoteles que hemos estado, que ha sido el Hotel Bellaterra, sí. Estuvimos durante unos largos años donde yo empecé mi cabalgada aquí dentro de lo que es la asociación, y ahora 5 años consecutivos. Los 5 años de presidente que estoy aquí en el hotel Froner Congress, ha valido la pena el conocer el hotel, el poder trabajar con ellos, con la cocina principalmente, y la relación humana y personal, que francamente me permite a mí entrar como si estuviera en mi casa. Yo creo que ha valido la pena el seguir trabajando con este hotel. De aquí quiero agradecerles a ellos personalmente, y lo sabéis, y todo lo que es el trato humano que estamos teniendo. Así que yo creo que vale la pena seguir trabajando, seguir haciendo Botillo y seguir haciendo esta fiesta. Hay relevo, se viene detrás, hay que ir preparando gente de un poco más, ¿no? Para, tú lo has dicho, continuar, ¿no? Tiene que haber relevo porque nosotros son para mí 9 años consecutivos, 9 años de esfuerzo. Y trabajando en ello. Tiene que trabajar y hay gente que tiene que venir a renovar a todos estos. Los hacemos mayores. Ah, sí. Bueno, no, tenemos fecha, ¿no? Pero el hecho de que tengamos fecha es conveniente, es lo que acabo de decir, ¿no? Buscar personas afines que tengan el interés y el ánimo de darle continuidad y quizás darle otra vuelta. Pero el hecho de que vosotros no cejéis en conseguirlo cada año, la verdad es que os honra y bueno, pues tenéis un nombre en las asociaciones aquí en Cataluña. Sí, creo que sí. Que además hasta FEGALCAT os reclama y otros muchos también os reclaman para poder participar con ellos. FEGALCAT, así, como entidades gallegas aquí en Cataluña, estamos adheridos a ellos, trabajamos con ellos, colaboramos y realmente sí. Claro. Ellos nos pidieron de entrar, de poder colaborar, poder estar, y yo creo que ha valido la pena el que en Galicia se hablen de los bercianos. Exactamente, eso es un valor que vosotros habéis adquirido y que queréis continuar. Bueno, pues nada, que os deseamos muchísimo éxito, ¿no? Claro. Que tengáis un gran 17 Festival del Botillo en Cataluña, que además tendréis una aportación quizás de empresas y administración muy relevante, ¿no? Que cada año va subiendo. Cada año va subiendo, es de agradecer, es de trabajarlo, pero que ahí estaremos. Disfrutando de ese 17º Festival de Botillo en Cataluña 2020, acompañado de vosotros, acompañado de todos los que queráis venir de aquí. Sí, por que parte no es, de San lo Boy. Que tú decías antes, que no es solo para los bercianos. No. Exactamente, que todo el mundo puede acercarse para poder tener. Amigos, y además, de los bercianos, los amigos y otros que se vayan agregando. Volvemos a facilitarles, si algún oyente quiere, pues no sé, poner en contacto con vosotros, o algún teléfono o alguna... Os voy a dejar el mío personal, porque aparte de los que ya salen aquí editados, yo como presidente no tengo por qué estar al margen, sino tengo que estar como cabeza visible y uno de los principales. Vale. Mi teléfono es el 637-589-682. Cualquier contacto, pregunta, cualquier ayuda que os pueda facilitar, estoy aquí para vosotros. Y recordaos eso, nos quedan pocos días, quedan pocas, muy pocas entradas francamente, no queremos acotar y queremos disfrutar con todos vosotros lo que es esta fiesta. Pues repetimos, ¿no? Claro. Muchos éxitos. Muchos éxitos y muchas gracias por tu participación y tu amable aportación en nuestro programa, que cada vez que te solicitamos que vengas, pues, bueno, lo haces muy... Está aquí como un clavo. Encantado. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirte con algo de música que por allí Eloy nos tiene preparada. Muy bien. Bueno, Julio, Juan Pedro, gracias a Fernando, gracias a Eloy y amigas y amigos, todos los oyentes, pues... Quiero decirle a todos los oyentes que el día 24 día de Rosalía, o sea que tomen un caldo de gloria. Exactamente, ese día caldo de gloria. Caldo de gloria que yo decía Rosalía, sí. Yo pensaré y facelo. Vale. Sí. Pois, amigas e amigos, o programa Galegos Novais, desde aquí, os dice hasta o xoves que ven. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves.